Voz que habita en el espacio. Voz que la palabra encierra. Libros. Reseñas de autores. Invitados. Y mucha poesía. Vagamos nosotros y la palabra. El Aleph. Escucha El Aleph todos los viernes de 5 a 6 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. El Aleph. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Muy buenas tardes a todos, hoy es viernes de El Aleph, estás en el 97.3 FM, La Voladora Radio Mecameca. Yo soy Martín Altamirano, bienvenidos, Rocío Castillo en los controles. Teléfonos en cabina 597-978-5252, WhatsApp de la Voladora 5636-2456-5356, WhatsApp de la LEP 5560-61-6697, La Voladora en línea www.lavoladora.org, Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio. El Aleph está en Facebook como el Aleph 2020 y en Instagram como el-aleph. Quedamos al pendiente de sus comentarios, sugerencias y opiniones. Mándenos un mensajito, háganos saber su opinión. Este también es su espacio. Y bueno, ¿qué tal su semana? Hoy tenemos la presencia de unos amigos que son músicos de aquí de la zona de los volcanes. Ellos son la banda de rock Aneurisma. Sí son de aquí de Ameca, no, me estaba platicando que son del distrito, de Iztapaluca, de Iztapalapa. Del distrito, la banda se formó en el distrito. Ok, y de este lado tenemos a Toño, ¿cómo estás? Hola banda, ¿cómo están? Lalo. ¿Qué onda? Y Nicky, de este lado. ¿Qué onda, cómo están? Bien, pues bienvenidos sean y muchas gracias por aceptar la invitación. Entonces vamos a empezar por lo primero, ¿cómo se formó la banda? ¿Por qué se llaman Aneurisma? Cuéntenos, ¿qué onda? A ver, ¿quién empieza? La banda se formó en la ciudad por parte de un proyecto de trabajo con unos excompañeros. Empezó como un tributo a Nirvana, por eso el nombre de Aneurisma, como la canción de Nirvana. Okay. Ya posteriormente fueron saliendo integrantes, yo me quedé como con el registro del nombre y demás. Invité a Toño a tocar la batería. Y posteriormente se incluyó Lalo, éramos dos nada más, posteriormente se incluyó Lalo. Ok, ¿y desde cuándo más o menos andan empezando en esto? El proyecto va a cumplir un año apenas, en julio, el 18 de julio justamente. Ok, entonces reciente. Sí, tenemos poquito ya en movimiento. Y aparte del tributo, ¿eran un tributo a Nirvana o cómo? Sí, anteriormente éramos un tributo a Nirvana, cuando la banda empezó. Ya cuando Toño se integró, yo ya había trabajado canciones propias y ya las empezamos a trabajar juntos los tres, ya para que fuera un proyecto independiente, fuera de. ¿Y ustedes han tocado en algunas otras bandas, además de Aneurisma, o es su primera banda? Bueno, pues yo, de hecho, cuando conocí a Nicky lo conocí porque tocaba en otra banda, ¿no? Pero el proyecto con el que trabajo también se llama Último Efecto, es como un proyecto alterno a Aneurisma. Yo también pues he tenido otras bandas. Estoy actualmente también con Capital Sucio. Creo que ya, también sí, ha estado aquí. Bueno, en esa vez no vine. Creo que no. Pero esa vez no me invitaron. Sí, güey. No te invitaron, güey. En ese tiempo estuve con ellos y me salí por cuestiones de trabajo y luego volví a regresar. Entonces, creo que cuando vinieron aquí yo no estaba. Entonces, ¿tú eres el bataco? Sí. Toño, y tú eres el bajista. El bajista. Y Nicky es el guitarrista y la voz. Es el que llora. ¿Eres el que llora? Sí, es correcto. ¿Y de proyectos que tienen actualmente para trabajar música propia, cómo va ese business? Referente, que, o sea. Ajá. O sea, las canciones propias que ya están trabajando. Ok, las canciones propias que estamos trabajando. Bueno, yo comencé las composiciones. De letra y base en la guitarra. Ya Toño obviamente me fue aportando más. Yo era bien tieso para la guitarra. Ya gracias a Toño él agarró un poquito más y ya estamos trabajando juntos. Trabajamos paso a paso. Okay. Nadie se adelanta, todos vamos como a la misma par siempre. Pero bueno, yo cuando los he escuchado, la verdad es que tocan muy muy bien, me gusta como pues los invité. De hecho, los conocí, ¿cuándo nos conocimos? Ya no recuerdo, fue apenas, ¿no? En el Aquafest. Pero ya Por ahí lo sabía. A ti sí te recuerdo, sí, cierto, con Capital Sucio. Y sí, por cierto que no ha venido Capital Sucio aquí al programa. No. Ah, así es que no te preocupes. No es que no te quieran, es que no los hemos invitado. Okay. Y en cuanto a influencias, ¿cuáles son sus influencias? Pues son Blink 182, Panda, okay, Allison, Sum 41, bandas fresas, ¿no? Como dice la banda, que son pseudo punks, ¿no? Sí, como toda esa época 2000 era División Minúscula, okay, Inside, todo eso. Pero son bandas que a la fecha siguen sonando, ¿no? Y también tienen bastante presencia, siguen teniendo presencia y tienen bastante público. Sí, claro. De hecho, cada quien tiene como que un estilo de género diferente, ajá, pero nos fuimos adaptando más a lo que fue esos géneros. Ajá, sí. Ok, sí, ok, porque... ok. Y en cuanto a la escena musical, quiero que me platiquen cómo ven la escena musical de aquí de la zona y más o menos cuáles son como que las opiniones que tienen al respecto. No hay bronca si le aumentan la madre lefa. Ah, pues la neta. No es cierto. No, pues la neta tocan de... No es cierto, güey. No, no, la verdad es que es muy agradable compartir escenario con todas estas bandas. La verdad es que todos tienen historias que contar. Son muy, muy graciosos a su estilo. No sé, todos tienen algo. O sea, algo que tú los ves y dices, ay, ya llegó ese, güey. Y toca en tal banda porque hace tal cosa en el escenario. Obviamente pues ya hay personajes que ya recuerdas mucho de la escena de ya de años. Uh-huh. Sí, sí, sí. Y como, no sé, los integrantes del Ataque, el Bebé del Oriente. O sea, los ves y sabes que tocan en esas bandas. Pero todos han sido muy agradables con nosotros. No tenemos ningún comentario negativo. Todos hacen un muy buen trabajo, la verdad. Y entiendo que este es el primer... mañana es el Volcanes Fest, ¿no? Es la primera vez que tocan juntos en el Volcanes Fest. Hace un año, ¿no? O ya habían tocado también con otras bandas. No, yo en no. El Volcanes va a ser la primera vez. Sí, es la primera vez. La primera vez como... Sí, bueno, es la segunda. Hace un año yo toqué con el Capital Social en el Volcanes Fest. Pero la primera vez como Neurisma. Como eso Neurisma, sí. Como Neurisma sí es la primera vez en el Volcanes. Y de toquines en experiencias pasadas, ¿cómo les ha ido? ¿Cómo les ha contestado a la gente? Pues creemos que la gente ha recibido bien las canciones, ¿no? Porque siempre... La vibra que traemos siempre es como tratar de recordar un poquito, ya te decía, esas bandas de los 2000s, entonces siempre genera como un poquito de nostalgia, ¿no? Uh-huh. Y la gente lo recibe bien, son canciones que creo que son bastante pegajosas, entonces es fácil que la gente conecte con ese tipo de canciones. Ok. Lalo, ¿cómo has sentido que la gente responde a la propuesta que ustedes traen? La verdad, en los lugares que he tocado con ellos, no tiene mucho que me integre a la banda. A lo mucho tiene como 2 meses. Uh-huh. Pero en todos esos eventos que he estado con ellos, que ha sido en la ciudad, en Arcos Fest y otros en Valle de Chalco y así, hemos tenido un buen trato. Nos han recibido muy bien. Hemos hecho... Tal vez hemos trabajado bien el escenario. Hemos tenido una buena conexión, vaya. Una buena conexión con la banda, ¿no? Con la banda, sí. Sí, claro. Que es lo que transmitimos, lo que queremos transmitir, vaya. Pero entonces, así lo entiendo, el público no nada más es de la zona de aquí, de los volcanes, sino de ese lado, del lado más cerca de la ciudad. Sí, es correcto. ¿Cómo les ha ido? Muy bien, realmente las presentaciones que tuvimos en el Capitán Gallo, en el Gato Calavera y el Mandalabar y todos esos foros populares, zonas de por allá, ha sido muy bien recibido el proyecto. En general, para todo el público de todas las edades, pero más como para el público adolescente. Uh-huh. Son canciones de desamor, de ya me dejó mi ex, me voy a cortar con galletas de animalitos, ¿no? O sea, referente a todo eso. No lo hagan, banda. Sí, no. Ha habido muy buen recibimiento, okay, tanto en la ciudad como aquí en el estado. Estamos muy agradecidos con el público por las tan calurosas bienvenidas que nos han otorgado. Y aparte porque son, yo lo veo, bares... pues ya con cierta trayectoria y con cierto reconocimiento, con cierto público también, ¿no? Sí. O sea, son bares que ya tienen bastante rato. Por ejemplo, ese del Calavera sí me suena, que no es el de Tlalmanalco, ¿va? No. No es el de Tlalmanalco, es el de... No, pero también ya estuvimos ahí, Sí. También ya compartimos escenario. Sí, me acuerdo ese. Ah, pues yo me acordé que ese día fue el que los conocí ahí en el... Sí, fue la primera vez que escuchaste ahí en el Calavera. Y sí, la verdad es que sí, muy, muy, muy chido. Y qué bueno que hayan aceptado la invitación. Vamos a un corte, no sin antes decirles que Plasma Tus Ideas a Meca Meca están en Avenida San Francisco número 22, esquina con Atenógenes. Contacto 55 25 27 04 94. Hacen volantes, trípticos, notas, impresión en textil, lonas, viniles, banners publicitarios. Yolot es un negocio dedicado a la panadería, repostería y chocolatería casera ubicada en Juchitepec. Pueden hacer sus pedidos al 55 73 89 13. Hacen entregas en Juchitepec, Tenango del Aire, Temamatla, Ozumba y Ameca Meca. Vamos a un corte y regresamos a la LEF. Estás escuchando la LEF con Martín Altamirano. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo comunicacion@lavoladora.org o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Hey, tú. Sí. Tú. El músico o el de la banda independiente. Si lo tuyo es la música y quieres que suene en la radio, libérala en Revolución Sonora. Un espacio pensado para ti y tu música. No importa el género o instrumento. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 597-978-5252. O al WhatsApp 55 40 61 54 59. O al correo comunicacion@lavoladora.org. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y sus artistas. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Vagamos nosotros y la palabra. Vagamos nosotros. El Alef. Regresamos a la LEP. Gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando con Aneurisma, una banda de aquí de la zona de los volcanes, con Toño, Lalo y Nicky. Ya nos platicaron algo de sus influencias, que nacieron como una banda, pues, con muchas influencias de Nirvana, de las bandas de los años 2000. Pero cuéntenme un poco sobre sus canciones, de qué tratan. Ya más o menos por ahí Nicky nos dijo que son de, así como de desamor y tal, ¿no? Pero si pudieran platicar un poquito más acerca de eso, estaría bien chido. ¿De qué tratan las canciones? ¿Cuál es como que su inspiración base, por así decirlo? Bueno, pues, es que ya lo dijo Nicky, ¿no? Son canciones que hablan cosas que han vivido ciertos integrantes de la banda, ¿no? Más que nada lo que nosotros buscamos con las canciones es que sea algo real. No podemos escribir sobre algo que no nos ha pasado. Entonces, lo que a todos nos ha pasado en algún punto es estar en una relación donde las cosas no funcionan. Y pues nos ha pasado tan seguido que la mayoría de nuestras canciones son de esas. Sí, güey, sí, pues. Pero no llores, güey, aguanta, no llores. Güey, ahora dilo sin llorar. Ahora dilo sin llorar, güey, va. Sí, es que como que sí bajaste un chingo el tono. Pues es la verdad, güey. Hay que, estoy diciendo que hay que ser real, güey. Sí, güey. Sí, a fuerza. Sobre todo la sinceridad, carnal. Sí, bien, sí. Bien, bien, bien. Muy bien. No, sí, es que, por ejemplo, en las canciones sí son, sí cuentan experiencias vividas por cada uno de los integrantes. Y que obviamente las historias salen de que estamos en la pedilla o en o conviviendo. Y no, güey, pues fíjate que un exnovio me hizo tal, y empiezas a sacar, ¿no? Los pinches trapitos. Sí, los trapos. Y vámonos, güey. Empiezas a hacer la lista de todo, de quién se pasó de O'Hays, ¿no? Entonces, pues sí, las canciones tratan ya temas de rupturas amorosas, de cómo superarlas, de infidelidades y cómo, como dice una canción, aún lo siento, no es suficiente muchas de estas veces. Ok. Sí, básicamente es eso. Y hablando ya de la canción esta que ahorita vamos a escuchar en un momento, Canción de Amor por una Traición, ¿esa cómo la componen, Lalo? Esa canción ya estaba cuando... Cuando tú ya entraste, entré, pero verdad. Cuando te la mostraron y dijiste, mira... Me llegó. ¿Sí? Contó mi vida. Sí. No es cierto. Que dijiste, la vamos a meter en bajada, así bien melancólico, ¿no? Me voy a poner pedo. Sí, sacó una cañita de su mochila y dije, ¡ay, cabrón! No es cierto, pero... La verdad sí es una canción que conecté con ella. Ajá. Y me gustó. ¿Esa quién la compuso? No, que el gato de ese, güey. Es que. Fíjate que me vio triste mi gato y me dijo, no. Te vio triste tu gato. Y está una buena rola. Aquí está tu rola. Y nació. Ejecútala. Mira, carnal, sí. Te escribe una rola. Una rolita. Te vi triste y va. Sí. Chido, no, la historia de esa canción es muy chistosa, ¿no? Esa canción era un regalo de cumpleaños para una exnovia. Que tocaba la batería en ese tiempo, todavía la toca. Que Dios te bendiga donde quiera que estés, güey. Porque yo no. Porque yo no, güey. Yo sí guardo rencor, güey. Nada, no es cierto. Soy pinche rencoroso. No, saludos. Bueno, ya que estés. Era un regalo de cumpleaños para esta chica. Pero pues ya le caché unas cosas. Así el acto yo en presencia, ¿no? Dije, pinches culos. Y y regresé yo al lugar donde trabajaba y había una guitarra. Y me puse a componer, o sea, la misma línea de guitarra, pero ya sacaba pues, bien tristón, ¿no? Y bien pedo. Sí. Y ya la terminé, la grabé así rápido con mi teléfono y se quedó la canción de amor por una traición. Ándale. Y esa, Toño, ¿cómo la recibiste tú? La canción. No, por eso. ¿Por qué creen que nos decimos pilines? Pilines. No, es que cuando la escuché la primera vez, sí se me hacía una buena canción, pero realmente era como el esqueleto de la canción, no estaba terminada, ¿no? Entonces, fue de las primeras canciones que yo trabajé como parte de Aneurisma. Entonces, esa canción pues, le guardo cierto cariño, ¿no? Porque es de las primeras grabaciones que hicimos, de esas canciones que si te sientas y dices, a ver, vamos a ver qué le queda a esta canción, vamos a trabajar en una buena línea de batería, vamos a ver de qué va la letra y tratar de transmitir lo mismo en el instrumento, ¿no? Ok, bien. Y en cuanto a, no sé, digamos, letra, habla literalmente de la esta traición que tú descubres y que, como bien dices, ¿y tú crees que por eso también la banda conecta también? O sea, a lo que me refiero es como, ¿les pasa lo que a Lalo, como que le hacen suya? Sí, quiero pensar que sí. O sea, realmente el objetivo de las canciones de Aneurisma es que si la gente tenga esa conexión con la canción. Hay muchas veces en las que algunas personas no saben cómo llevar o sobrellevar esta situación de la ruptura. Y escuchar una canción así puede incluso ayudarte, ¿no? Como a sobrellevar todo esto. Es como un manual, ¿no? Para cómo superar a tu ex o algo así, güey. Qué mal que yo no lo apliqué en su tiempo, güey. Pero fíjate que cada una de esas rolas tienen una parte donde puedes tú conectar. No sea la misma situación que te haya pasado a ti, pero hay algo que hace que se te grabe. Sí. Entonces, sí, es conectar también con el público, ¿sabes? Tal vez puede ser, no sé, quizá lo ¿cómo se llama? Lo pegajoso de la melodía, o hasta lo cursi de la letra, en algún caso, ¿no? Como sea, ¿no? O sea, lo que dice, por ejemplo, las canciones de Nirvana, ya que están hablando de sus influencias, a veces son así, ¿no? Se escucha muy grunge, muy triste, muy melancólico, sí, y dices, mira esa rola. Ahorita me voy a ahogar en alcohol. Ay, qué buen disco, me voy a alcoholizar. Sí, y así como Rizo, que ya los días viernes y luego en la tarde, no manches. Y luego con este calor. Y luego con este calor bien horrible. Pues vamos a escuchar la canción de amor por una traición de Aneurisma. We'll be right back. Regresamos, gracias por continuar con nosotros. Estamos platicando con Aneurisma y hagamos que su canción de amor por una traición. ¿Esta canción ya la publicaron? Ya. ¿Ya, ya es un EP? Es un sencillo. Un sencillo. Ok. Bueno, es el primer sencillo del primer álbum. Ok. Pero todavía no hemos subido el álbum completo. Todavía estamos ahí afinando algunos detalles. ¿Y este álbum cuántas canciones va a tener? 9. 9 rolas. Ajá. Y ese es el primer sencillo del disco como tal. Uh-huh. Entonces, ¿aún están grabándolas o cómo? No, ya nada más están en producción. Ah, va, va. Masterización. Va. Y cámara. Pensé que todavía faltaba así como que por pulirlas y todo eso. Pues no, básicamente las canciones ya casi están completas, nada más estamos trabajando la parte de la mezcla, el máster, y si sobre la marcha vemos que no nos gusta la voz o alguna guitarra o cualquier otra cosa, pues lo regrabamos, ¿no? Pero cambiamos de músico, ¿no? Sí, pero prácticamente ya está completo. Sí, ahí está completo el disquito. ¿Y cuándo lo van a lanzar? Como para junio o julio, más o menos. Ok. Naprox. ¿Y se va a llamar? Lejos estamos mejor. Ah, órale. No, si se escucha bien. Si se escucha bien así. Se escucha bien. Está mejor que el nombre anterior que tenía. ¿Cómo se llamaba antes? Dedicado a mi ex. Me lleva. No, sí. Sí, está más chido el otro. Definitivamente es un buen nombre. qué bueno que no saben esos tiempos. Ah, no es cierto. Sí, definitivamente. Sí, no. Y en cuanto a las canciones que están en este álbum y que van a salir, cuéntenme un poco de su composición, un poco de si tuvieron algunos problemas con, ya sea con la música, con la letra, de qué más hablan. Bueno, pues todos sois sí, es que todas las canciones hablan, llevan el mismo tema, claro. La misma línea. Y es que no, así como que problemas nunca hemos tenido con. Bueno, yo con sí, es que hay canciones que al principio no me gustan como del todo. Entonces, al momento de trabajar algo en la batería siempre es complicado, ¿no? Porque no conectas todavía con la canción. Entonces, tienen que pasar mucho tiempo entre que la escuchas, la tocas y te vas acostumbrando a cómo suena para que puedas hacer esa conexión, ¿no? Sí, pero es que, por ejemplo, porque yo también ves que de repente le meto unas otras cosas. Ajá. Lalo igual ni se diga, sus líneas ves que son bien complejas. Pero ya cuando llegamos a ensamblarla, como que siempre ha habido esa buena química entre nosotros. Sí, exacto, justo eso iba. Solo no me gusta, digamos, dos o tres canciones, ¿no? Pero ensayarla solo, y ya cuando nos juntamos todos, cambia. Sí, bastante. De hecho, lo que dice Toño a mí me pasó al principio. Ok. Las canciones estaban ahí, las saqué como las escuchaba en, pues, los sencillos. Pero ya poco a poco me fui adaptando y le fui metiendo más de mi personalidad como bajista. Claro. Y se fue bien recibido y se fue adaptando poco a poco. Hubo cosas que sí encajaron, hubo cosas que dije, no me convence. Okay. Vamos a seguir buscando. Claro, claro. Pero siempre fue buscar como esa adaptación y conecté bien con ellos. Entonces, esa es como que esa solución a ese problema que de repente podrían encontrar en cuanto a que las ideas musicales a veces como que no embonan, como que no se aparejan. Sí, independientemente yo creo que sí, porque yo he compuesto cosillas con la guitarra y se las mando así como en maquetitas. Ajá. Y pues a ver, vamos a ver esto y vamos a ver lo otro. Y al momento de que llegamos a estar juntos, nos empezamos a ayudar, nos empezamos a hablar, oye, ¿y si esto o tú empezamos esto? Empezamos a dar ideas entre nosotros, qué puede quedar y qué no. Y si nos agrada, se recibe bien. De hecho, en ese punto de composición, apenas estoy empezando yo con ellos a adaptarme. Uh-huh. Y al principio sí me costó un poco, pero sí fui entendiendo ese punto y ellos ahorita ya están bien conectados. Entonces, en ese punto de composición todavía a mí me falta, pero sí estoy encajando bien. Y ver a ellos dos que están bien, a mí me facilita mucho las cosas. Ok, como sí, que te da un poco de seguridad, ¿no? Al momento de querer, por ejemplo, como tú dices, aportar lo que tú tienes como bajista o para la canción. Sí. Ok. Y problemas en ya no musicales, sino a nivel como personal, no han tenido, no has oído por ahí alguna cosilla. Llevan muy poco tiempo juntos, así es que... Pues nos odiamos entre todos, ¿sí? Pues no, como, de hecho... Están como que en la, que la etapa del enamoramiento de una pareja, ¿no? Sí. Pues es que básicamente eso ya pasó. Yo cuando conocí a Nicky, pues no lo podía ni ver. No, nos odiábamos. ¿Sí, mucho? Por cosas. Sí, cosas que no valen la pena. Sí, no, recordar ya. Te amo, bebé. Entonces, cuando Nicky me mandó un mensaje para ver lo de la batería, pues dije, vamos a darle chance. Como que ya pasó todo ese tiempo. Y recuerdas que incluso lo hablamos cuando íbamos en el carro. Sí, exacto. Que lo hablamos bien y dijimos, ¿sabes qué? No hay rencores. Y es que básicamente el problema nunca fue de... Directamente siempre fue hecho por terceras personas. Sí, justo. Siempre como que nos echaban a pelear, como si fuéramos los gallitos y los demás los soportaban. Sí, y ahora el único problema que podemos tener es que lleguen tarde, ¿no? Pero de ahí en fuera. Sí. ¿No? Sí, ¿no? Pues qué chido que aprendimos a madurar. No lleguen a ensayar. Fíjate que eso es algo muy, muy, muy chido, ¿no? Que luego las bandas no se separan tanto o no tienen muchos problemas por cuestiones musicales, sino por cuestiones personales. Más personales, y es cuando ya vale, todo así, al demonio, ya, pues lárgate, no te quiero ver. Sí. Qué chido. Y hace rato les preguntaba cómo el público los ha aceptado, cómo ustedes han interactuado con el público, pero también cómo las otras bandas, los otros músicos, los han cómo los han tratado, cómo los han recibido, ya hablando de colegas músicos. Pues bonito, siempre ha sido todo muy tranquilo. Sí, lo normal. Sí, mucho respeto. Sí, tiene que haber mucho respeto siempre. Más aparte, más allá de desmadre, de estar echando la chela y así, cotorreo. Bien, comunicación normal. No podemos decir que es una amistad de vente a mi casa y demás, tal vez con ciertas personas, ¿no? Okay. Con la que ya tenemos más tiempo de hablar fuera de esto, de la música. Pero pues todo siempre ha sido con mucho respeto con todos. O sea, hemos tenido como algún problema, algún roce. Creo que no hay razón para. O sea, realmente creo que el trabajo de todos se tiene que respetar siempre. Creo que nunca se ha dicho nada malo de alguna banda, y menos en el grupo, en el círculo en el que nos llevamos. Y ojalá ahí no se haga, ¿no? O sea, yo veo que, por ejemplo, en la organización del Volcanes Festival, pues todos se echan carrilla, ¿no? Pero es en relajo, o sea, no es con afán de ofender a alguien o de pasarse mucho con los demás, ¿no? Sí, porque luego muchas veces se llega como que a malinterpretar, a no conocer, por ejemplo, a la persona, y entonces cualquier comentario se puede como que malinterpretar, ¿no? Es correcto. Sí, pero tú como ya estás ahí dentro de, ya sabes cómo es la banda de carrilla, o sea, pues dices, ay, no inventes, o sea, sí, sabes que así es la forma en la que son. De hecho, yo algo que noté cuando fuimos a tocar aquí al Gallo, había bandas que no conocíamos y sí fuimos buen recibidos, porque no te voy a decir que todos, pero algunas personas se acercaron y dijeron, no ma, se la rifaron, qué chido. Sí, y igual lo recibí bien y todo, y la verdad siento que eso es como que esa recibida buena. Bandas que no conoces, pero compartiste ese escenario, te recibieron bien. Ajá. Eso está muy padre, está muy chido. Sí. Sí, aparte las bandas eran como muy sociables, o sea, mientras estaban dando el show. Los únicos apáticos éramos nosotros, yo creo. Es que más bien nos da como... A lo mejor se fue. Nos da un poquito de pena todavía, o sea, como que abajo del escenario somos un poquito más cohibidones. Ajá. Pero ya cuando nos oímos ya echamos más relajo. Sí. Pero, bueno, excepción de ese día que me bajé el pantalón. ¿Qué pasó ahí? Es que me perdí. Fue por seguirles el relajo a los a los de la banda que estaba en su show. Ya. Ajá, entonces empezaron a decir, a ver tú, ahora leámonos. Qué chingón. Que si hay con qué, ¿no? Ni con ello de los... que si hay con qué, ¿no? Pero pues ya... No sé. Y es justo lo que les iba también a comentar ese día que los vi por primera vez. Pues sí, más o menos, como bien dicen, así medio cohibidones y así, ¿no? Pero ya en un momento ya platicando bien con ustedes, mira, esa banda toca chido, es sociable, y la verdad es que tiene buena química. se nota bastante la química entre ustedes, abajo y arriba del escenario, y creo que ese es un plus que todas las bandas tienen aquí en esta. Creo que por fortuna, ustedes corríjanme si me equivoco, la mayoría o casi todas las bandas tienen como que ese, como que eso, ¿no? El que son bastante amigables o no son tan, como que tan herméticas. Puede ser, pero no solo aquí, creo que en general, ¿no? Sí, hay unas, ¿verdad?, bandas, sí, que podrán, o sea, tocan muy bien, o sea, yo veo que dan unos shows muy buenos, pero no tienen como tanta interacción con el público. Y creo que eso es muy importante, ¿no? Cuando tienes un proyecto, o sea, que tú te ganes a tu público. No solo es cuestión de que lo hagas bien musicalmente, sino que brinques, que grites, que les... Que bailes. Así que bailes, o sea, muchas de esas cosas. Claro. Pues fíjense que ahora vamos a escuchar la canción. Al final alguien me quiere platicar así rápido de qué trata, o bueno, cómo la compusieron. Esa canción está muy chistosa, bueno, la historia, ¿no? Y porque estábamos un día en un ensayo y Nicky llegó con la maqueta y la letra empezó como, la empezó a tocar él solo, ¿no? Entonces es de esas canciones que cuando termina, que acabo de escuchar. Y el bajista que teníamos en ese entonces y yo, pues enganchamos con la rola. Nicky quería ensayar otra cosa. Y nosotros, no, espera, tienes algo una ahí, vamos a darle. Sí, y realmente nos ha pasado que todo empezó con esa canción, ¿no? Pero ha habido canciones que realmente salen en un ensayo. No quedan perfectas, ¿no? Pero, claro, pero siempre, esas veces... Quedaban las maquetitas. A la primera, ¿sí? Sí, sí, sí. Bueno, pues vamos a escuchar la canción Al final de Aneurisma. ¿Sabes qué día es hoy? Sería el día de casarnos, pero yo no fui quien mató nuestro pasado, pero yo no fui quien decidió. ¡Gracias! pero al final las heridas ya sangraron, pero al final todo esto se ha acabado, pero al final, pero al final. Estás escuchando El Alef con Martín Altamirano. Esto es clásico. Esto también es clásico. Esto también es clásico. Y esto. También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHECA. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio FM. Radio comunitaria. La Voladora Radio. Amecameca. XHECA. La Voladora Radio. 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Pagamos nosotros y la palabra. El Alef. Regresamos al Alef. Gracias por seguir con nosotros. Ya casi nos vamos. Estamos platicando con Aneurisma, proyecto musical de la zona de los volcanes. Tienen música propia, ya pasamos dos canciones al final y la otra es canción de amor por una traición. Unas últimas palabras ya para despedirnos, ya casi nos vamos. ¿Qué esperan para mañana en el Volcanes Fest segunda edición? Platíquenme, ¿cuáles son sus expectativas? Bueno, primero que nada queremos invitar a toda la gente que nos esté escuchando. Mañana no les vamos a decir a qué hora vamos a tocar para que le caigan desde temprano y escuchen a todas las bandas. Todas traen cosas bien interesantes. Porque si no es bien inmoral. No, la neta es que sí tocan chido. Sí, no, es así. Sí tocan todo bien chido. Pero tenemos unas sorpresas para mañana. Normalmente no tocamos covers, pero vamos a tocar uno que otro por ahí. A ver si les gusta. Esos bien dos mileros que los van a hacer chilla. A fuerza. Sí, si no. Fuercita. Algo que van a cantar. Sí, no, y sí las tienen que cantar, te juro que las van a cantar. Sí, no, los esperamos a todos mañana. Vamos a dar un show, como siempre, con todas las ganas, no importa si hay lluvia, sol. Perfecto, perfecto. Nada, no importa la hora, no importa nada. Vamos a darlo todo como siempre. Bien. Lalo, ¿qué esperas para mañana? ¿Cómo les va a ir mañana? Espero que nos vaya de maravilla. Eso, la neta. Eso. Eso es la voy con toda la actitud. Como siempre, a todos los que hemos ido. Bien positivos. Bien ensayados. Bien ensayados. Vamos a dar todo en el escenario. Eso. De eso se trata. Esa es la actitud. Vamos a divertirnos. Y sí. Bueno, pues gracias, Nicky. Gracias, Lalo. Gracias, Toño. No, a ti, muchas gracias. Por haber aceptado la invitación. Espero que no sea la primera vez. Espero que ahora que salga su disco, uh-huh, pues vengan aquí a presentarlo. Sí. Claro que sí. Y a seguir platicando de música, de su experiencia como músicos y pues también, y obviamente, del disco, ¿no? ¿Algún saludo que quieran mandar? A mi mamá, se me está viendo. A la banda, sus redes sociales para que la sigan. Sí, somos Aneurisma-01. Cambiando las letras A por X. Okay. Como si fuera panda. Ah, ok. ok, sí. Mucha influencia. Que no se note la influencia. Sí. ¿Nada más en Instagram o en otra? Instagram, YouTube y Facebook. Estamos okay. Igual en las tres redes. ¿No salen en Spotify para escuchar sus rolas? Todavía no. Cuando esté el disco completo, va a ir todo a todas las plataformas. Ok, muy bien. Pues muchas gracias, Anorisma. Muchas gracias otra vez, Toño, Lalo y Nicky. Gracias por venir. Espero que se le hayan pasado muy chido. Nosotros ya nos vamos, sin antes decirles que Café Chapitel Galería está ubicado en Avenida San Juan número 5, Santiago Tepopula, Tenango del Aire, o en la sucursal de Ayapango, en el local 15 del Corredor Turístico Gastro Artesanal, 5548094475, y Tortillas Don Pon están a la venta. Ofrece productos de maíz, tortilla, totopos, tostadas y masa, que están elaborados con la técnica tradicional de nixtamalizado. Están en el contacto www.tortillasdonpon o al teléfono 55 51 99 02 32. Búscanos en las redes sociales como Tortillas Don Pon, los del sombrero y bigote. Y bueno, esto ha sido todo. Se quedan en la frecuencia del 97.3 FM, La Voladora Radio Meca Meca. Rocío Castillo en la producción técnica, gracias por sintonizarnos. Cuídense mucho, se quedan con la canción Wild Thing de The Trucks. Yo soy Martín Altamirano, hasta la próxima semana y nos vemos mañana en el Volcanes Fest. Se pasa volando. Es hora de despedirnos por el momento. Agradecemos mucho su compañía. Nos escuchamos el viernes que viene en otra emisión de El Aleph. Recuerden lo fácil que es ponerse en contacto con nosotros. Estamos en Facebook arroba El Aleph 2020, Instagram arroba El-Aleph, en WhatsApp 55 60 61 66 97. Búscanos también en los podcasts de La Voladora Radio como El Aleph en www.lavoladora.org. Recuerda que tenemos una cita con la literatura el siguiente viernes de 5 a 6 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM. Vagamos nosotros y la palabra. El Aleph.